a lo que estamos llegando por culpa de estos malditos indios. Te advierto, Bartolomé, que no habrá una segunda vez. No, no la habrá. Y no le daré el gusto, señor. Yo y otros encomenderos nos largamos hoy mismo a Cuba. ¿Y crees que te voy a autorizar? Con autorización o sin ella, nos largamos. ¡Vámonos a Cuba! ¡A Cuba, todo el mundo! ¡A Cuba! ¡A Cuba! ¡A Cuba! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... Bartolomé el Capellán. Los españoles habían levantado sus villas y haciendas en mi isla de Quisqueya, la que ellos llamaron Santo Domingo. Las demás islas que se repartían por el Caribe apenas eran conocidas por los extranjeros. Por eso, cuando nos enteramos que muchos encomenderos iban a Cuba, nos apuramos en ir allá para poner sobre aviso a nuestros hermanos de la isla más grande que hay en todo el Caribe. Cuba es tierra sana, de gran verdor, con menos montañas que Xaragua o Haití. Tierras fértiles y grandes bosques cubrían la isla rodeada del verde esmeralda del mar Caribe. La codicia extranjera puso los ojos en Cuba. ¡Tengan cuidado con esos caballos! ¡Esos perros cuestan una fortuna y son escasos! ¡Maldición! ¡Esta isla es muy grande! ¡Se me va a ir la vida en recorrerla! No te preocupes. Explorar no será difícil. Ya verás. ¡Mucho ojo! ¡Mucho ojo! No hay que confiarse en estas tierras. ¡Tengan las armas listas! ¡Ey, Bartolomé! ¿Por qué no celebras misa para agradecer el haber llegado con bien, eh? ¡Vamos! ¿Eres el capellán o no? Sí. Sí, Rentería. Pero acabamos de desembarcar. ¿No crees que es mejor explorar un poco la isla? Bartolomé tiene razón, Rentería. Lo primero es lo primero. Y lo que hay que hacer aquí es dar un vistazo por los alrededores. No vaya a ser que luego aparezcan indios belicosos. ¡Vamos, Narváez! ¡A caminar! ¡A caminar! También Atué y otros hermanos, junto conmigo, llegamos a Cuba. Mis hermanos taínos estaban al tanto y nos esperaban. La aldea estaba reunida en torno a las pipas de tabaco, celebrando nuestra llegada. Que todos los dioses, semis del monte y del mar, bendigan siempre a Tuey, nuestro hermano. Nuestro corazón se alegra al verte. Malos tiempos vienen para tu pueblo. No solo para el nuestro, pero siéntense, deben estar con hambre. Traigan casabe. Acabamos de preparar el pan. Está sabroso. Pero podemos hacer frente a los extranjeros si todos nos unimos. De lo contrario, nuestro futuro como pueblo está en peligro. Nuevas hazañas nos esperan. Ustedes, los de Quisqueya, tienen que ayudarnos. Vamos, comamos. El casabe nos espera. El humo del tabaco ritual salía de las pipas de los sacerdotes. Todos nos sentamos alrededor del fuego, saboreando lo que la naturaleza nos ofrecía. No imaginábamos otra cosa. ¡Todos al ataque! ¡Que no quede un indio vivo! ¡Sí, todos! ¡Adelante! Todo pasó muy rápido. Los españoles nos cayeron de sorpresa y nuevamente el verde pasto se tiñó de sangre taína. ¡Vamos, ataque! ¡Rentería! ¡Ahora suelta a los perros! ¡Los perros! Ellos sabrán dar el punto final a esta batalla. ¡Que maten a los heridos! ¡No queremos estorbos! ¡Toma, miserable! ¡A esos dos no los maten! ¡No! ¡A esos dos no! ¡No los maten, he dicho! ¿Pero qué dices, hombre? Así que nos volvemos a encontrar, Esihuayo. ¿Otra vez tú? Sí. Así es, Esihuayo. Y mira lo que es la vida. ¿Pero qué haces acá? Tu sitio está allá, en Santo Domingo. Eso mismo te pregunto a ti. Eres falso, Bartolomé. En el pantano. El día... ¿Que llorando prometiste qué? Sí, guayo, sí, guayo. Nunca creas en promesas hechas con lágrimas de cocodrilo. ¡Eres un falso! ¡Un falso! Deja que le apriete el pescuezo a estos bastardos. Calma, Narváez. Deje el látigo. Antes nos tendrán que contar qué hacen acá. ¿Y quiénes son los jefes de estos indios? Nunca diré nada que comprometa a mi pueblo. Pues si no colaboran por las buenas... El látigo y mi buen amigo Narváez, con la tortura del capitán, les hará entrar en razón. Sí, Bartolomé, sí. Quisiera ponerles unos clavos en las patas. Vive Dios, Narváez. Ahora cálmate un poco. Deja que decida nuestro amigo el capitán. Es mejor que digas lo que sabes de todos tus compinches, Atoy. Si no hablas, será peor para tu gente. ¿Dónde se esconden? ¿Qué traman? ¡Habla de una vez! Ya lo dije. No hablaré. No voy a traicionar a nadie. Estamos perdiendo el tiempo, capitán. Estos indios altaneros son tercos como mulas. Así le llene el hocico con brasas ardientes, este Atoy no hablará. ¿Y tú, Siguayo? ¿Acaso no eres más razonable? ¿Dónde están Enriquillo y los demás indios rebeldes? ¡Habla! ¿Están aquí en Coba? ¿Dónde se esconden? ¡Habla! Habla si quieres salvar tu pellejo, si quieres tener el perdón de Dios. Tú y tu Dios solo siembran miedo y muerte. ¡Lárgate, Bartolomé! ¡Lárgate! Yo no diré nada. No hables de ese modo al padre Bartolomé de las Casas, el capellán de esa expedición. Capitán, ¿no sería mejor que...? Sí, Narváez. La hoguera. Rentería y Narváez. Sí, señor. Preparen una hoguera bastante grande. Este maldito y soberbio indio debe pagar cara a su osadía de levantarse en armas contra la legítima autoridad de España. Bartolomé. Sí, dígame. Usted como capellán, encárguese del ritual. Sí, señor. En cuanto a ese ciguayo, ya veremos qué pasa con él. Recuerda esto, Siguayo. Si los españoles acaban conmigo, nunca, nunca olvides que mientras uno solo de nosotros esté vivo, deberá seguir las huellas del que cae. No olvides nunca que hay que luchar. Y cuando veas alzarse el humo del tabaco como blancas mariposas, ve allí a mi espíritu vagando libre por los bosques de mi tierra, por las aldeas y bohíos de mi pueblo del Caribe. Nunca olvidaré tus palabras. Es una lástima, Atoy, que siendo tan joven pases a mejor vida. Bautízate y todo te irá mejor allá arriba. Antes de morir, quiero hacerles una pregunta. La última pregunta. ¿Una pregunta? ¿Qué es lo que quieres saber? Dígame, padre Bartolomé, ¿quiénes van al cielo? ¿Solamente los que están condenados a morir? No, Atuey, no. Al cielo van los hombres buenos, los que temen a Dios, los que se bautizan y se hacen cristianos. ¿Hay un cielo para indios y otro cielo para españoles, padre Bartolomé? No. Para Dios no hay diferencias. Hay un solo cielo. Y a ese cielo van también los españoles. Así es, Atuey. Los buenos encomenderos, los españoles también vamos al cielo. Entonces, prendan la candela, padre Bartolomé. No quiero ir a ningún lugar donde estén los españoles. Vivir eternamente al lado de ustedes debe ser el peor castigo para un ser humano. No, padre. No quiero ir al cielo. Prefiero el infierno. ¡Prendan ya esa candela! ¿Qué dices, Atuey? Es lo más descabellado que he escuchado en mi vida. Pues que no se te olvide nunca, padre Bartolomé. Prefiero que me quemen vivo antes de ir a un cielo lleno de españoles asesinos como usted. ¡Ponga más leña a esa pila! ¡Más leña! ¡Pongan también ese tronco que ellos veneran como Dios! ¡Su propio Dios será quien se encargue de achicharrarlo! ¡Prendan la hoguera! ¡Prendan la hoguera! Mis cenizas harán más fértil el suelo. Nuestro Dios no se muere. Del suelo nacerán más árboles, más vida. ¡Asesino! ¡No! ¡No! ¡Quémenme a mí también! ¡Quémenme a mí también! ¡Quémenme a mí también! ¿Qué les hemos hecho para tanto sufrimiento? ¿Qué les hemos hecho? ¡Vamos, padre Bartolomé! ¡Se ha quedado impávido! ¡Muévase! ¿Qué le pasa? ¡Padre Bartolomé! ¡Bendiga la hoguera! ¡Padre Bartolomé! ¿Qué le pasa? Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.